Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bienvenidos y bienvenidas a Lucha Libre en este programa especial, otra vez en medio de la pandemia y del autoconfinamiento del coronavirus. En este programa, grabado el 14 de abril, pero que emitimos hoy 15 de abril, nos preguntamos cómo afectó el toque de queda político-sanitario a un país en revuelta como Chile. Para ello hablamos con el filósofo chileno Gonzalo Díaz Letelier, de la Universidad de Santiago, sobre cómo la pandemia está afectando a una sociedad en revuelta, como es el caso de la sociedad chilena. Una sociedad que había estallado contra la crisis climática, el endeudamiento, la privatización, el feminicidio, y que ahora vuelve a tener a los militares en la calle. También repasamos cómo se está reforzando el paradigma securitario al convertir a policías y militares en nuestros nuevos héroes, y mientras tanto la clase trabajadora es expuesta a la muerte, porque eso sí, la economía no puede pararse. ¿O sí? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya han acabado los aplausos. Sí, hace un ratito. Bueno, esta tarde tenemos un invitado especial. Estamos conectados con él. Y se trata de Gonzalo Díaz Letelier, que aquí no nos dice nada, pero os vamos a explicar que ya veréis que es un tío muy majo. Gonzalo es profe de filosofía en varios sitios, pero vamos a mencionar la Facultad de Filosofía y Educación de la Metropolitana de Santiago de Chile. ¿Es así? ¿Gonzalo? Así es. ¿Lo he dicho bien? Claro. Hola, en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, acá en Santiago. Exacto. Es que aquí va el sistema, bueno, un poco diferente. Perfecto. Entonces, ¿te podemos nombrar nuestro corresponsal en la vanguardia neoliberal académica del planeta? en Chile, ¿no? Claro, sí, corresponsal en Chile. Corresponsal en Chile. Mira qué suerte, ya tenemos otro corresponsal. Con los galones que eso implica. y el sueldo, extraordinario, y el sueldo. Será el de Radio Topo, porque... Claro, el de Radio Topo. Claro que sí, ¿de qué estamos hablando? Pues pues no les pagamos a todos los corresponsales. En pues lingotes de oro, en lingotes de oro. Exactamente, de oro que previamente trajimos hace unos siglos. Esos son los lingotes de los que nos quedan. Claro, entonces voy a empezar a recuperar eso. Exactamente. Bueno, vamos a empezar, vamos a hablar de muchas cosas, incluso hasta puede que al final o a mitad de programa hasta hablemos un poco de filosofía, cosa que nos da un poco de mieditis, por lo menos a mí, pero allá vamos, porque ¿por qué no vamos a tocar también esos temas? No hay que temerle a la filosofía. No hay que temerle. Yo le temo a la filosofía y a las matemáticas. Lo siento, pero les temo a las dos. Lo siento, pero le temo a las dos. La química me aburre y la física me parece súper divertida. Una vez dicho esto, vayamos al asunto. Cuéntanos, Gonzalo, qué es lo que está pasando en Chile, porque hay una circunstancia completamente diferente a la nuestra en la entrada con la llegada del coronavirus, cómo llega aquí a Europa o cómo, por ejemplo, llega a Chile, que estáis en plena revuelta y en plena contestación social. Entonces me imagino que la pandemia tiene otra, la llegada de la pandemia supone unas cosas completamente diferentes. Claro, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Nati, amigos, un gusto estar con ustedes y un gusto asumir como corresponsal del programa en este, entre comillas, oasis, ¿no?, neoliberal, como dice el presidente Piñera, ¿no? Bueno, claro, esto de la pandemia que se declara el 11 de marzo, ¿no?, por la Organización Mundial de la Salud, nos encontró en medio de la revuelta, como tú bien dices, que es una revuelta que se desató el 19 de octubre, ¿no?, del año pasado, el 18 de octubre del año pasado, de 2019, pero que sin embargo es una revuelta que impugna el orden neoliberal, ¿cierto?, que aquí fue instalado en dictadura desde el año 73, y es una revuelta, claro, cuyo hito más reciente es lo de octubre del 19, pero que había tenido otros hitos, ¿no? Anteriormente están las revueltas estudiantiles del 2006, con la insurrección de los secundarios, ¿no? El 2011, secundarios universitarios, ¿no? Ay, por Dios. Perdón. Que no ocurra nunca más. Y otro momento muy importante, el mismo año 2019, bueno, fue la revuelta feminista, ¿no?, que también viene a impugnar todo un orden patriarcal, autoritario y centralizado que caracteriza a la República Chilena, ¿no? En ese sentido, claro, nosotros tenemos una tradición que viene del siglo XIX, siglo XX, que atraviesa el siglo XX, ¿no?, una tradición muy excepcionalista, que se cifra, digamos, en una república autoritaria y centralizada, lo que nosotros acá llamamos el Estado portaliano. No, perdón. Sigue. Joder. Claro, y cuya última actualización fue con el golpe de 1973, ¿cierto?, donde acontece la verdadera transición, ¿no? Aquí en Chile se abre la transición, como ocurriendo el año 89-90, el fin de la dictadura, ¿no?, y la transición a la, entre comillas, democracia. Pero en realidad aquí la única transición que ha habido durante las últimas décadas fue el año 73, ¿no?, cuando transitamos hacia el orden neoliberal, ¿no?, que se consolidó con la Constitución del año 80. Entonces veníamos de una revuelta que impugnaba todo eso, veníamos de un clima, ¿no?, donde además había una crisis hídrica muy importante en Chile, ¿no?, producto de la privatización del agua. Chile es como un caso único, ¿no?, donde el agua es un bien privado, ¿no? También venía la crisis climática, evidentemente, que todos compartimos, ¿no? Había una crisis de endeudamiento muy fuerte desde los años 90, el despliegue de políticas estatales devastadoras, desertificadoras en favor del capital, ¿no?, industrial, energético, minero, agroindustrial, pesquero, la instalación de zonas de sacrificio, de ambientes, de poblaciones, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no?, dibujaba un panorama muy complejo, donde fundamentalmente la revuelta, que es una revuelta popular, la que se desencadena el 18 de octubre del 2019, ¿no?, y no simplemente una revuelta una revuelta liderada por los estudiantes, como habían sido las anteriores, esta es una revuelta popular, ¿no?, donde en general Hay una especie de alianza tácita, ¿no?, entre las clases populares y las clases medias, digamos, ¿no?, que impugnan el Estado subsidiario, fundamentalmente, que es el corazón de la constitución de la dictadura, ¿no? Entonces, que el Estado se sustrae allí donde los privados pueden proveer salud, educación, pensiones, servicios básicos de agua, electricidad, y todo eso se vuelve un negocio lucrativo y en la misma medida en que conculca los derechos sociales, ¿no?, vía privatización de lo público. Entonces, era el panorama en Chile cuando nos encuentra la pandemia, ¿no? Es muy interesante porque como acá la pandemia sobreviene a la revuelta, yo converso, por ejemplo, con amigos de otros países, de Estados Unidos o de Europa, ¿cierto? Y claro, el 11 de marzo, o la sobrevenida de la pandemia, como que interrumpe, ¿no?, de alguna manera el tiempo histórico. Bueno, acá en Chile esa experiencia ya la habíamos tenido el 18 de octubre del 2019, ¿no? En ese momento aquí en Chile se interrumpe, por así decirlo, ese tiempo histórico de infinita transición, ¿no?, en el que vivíamos, y verdaderamente empieza otro momento, digamos, de un interregno, ¿no?, donde digamos, se pone en cuestión todo el orden en el que nosotros estábamos situados desde la dictadura. Entonces, claro, la pandemia, en la medida en que se declara y el gobierno comienza a tomar medidas que fundamentalmente tienen que ver con continuar el discurso securitario que venía articulando la performance del gobierno durante la durante la revuelta, digo, ¿no? Es decir, fundamentalmente lo que hace el gobierno es decretar un toque de queda político-sanitario, una situación donde se confunde, ¿cierto?, la lógica sanitaria con la política, ¿no? Pero al mismo tiempo no toma ningún tipo de medida el gobierno en apoyo de los trabajadores, ¿no?, que comienzan a sufrir el desempleo, sobre todo la gente que está en el ámbito del trabajo informal, ¿no?, que está absolutamente desamparada. El gobierno, a través de la Dirección del Trabajo, autoriza a los empresarios a dejar de pagar los sueldos de la gente que no puede ir a trabajar por estar confinada por la cuarentena. Entonces, es un escenario muy complejo donde lo que prima, digamos, es la intensificación del autoritarismo, ¿no?, y del gobierno, y bueno, una clara intención de sacrificar a los trabajadores en nombre de este organismo económico, ¿no?, que es la articulación de la gran empresa y del capital financiero, ¿no? Todas las ayudas han ido básicamente a ese ámbito, ¿no?, a las empresas, a las grandes empresas y al capital financiero, ¿no? Pero, ¿ibas a hablar, Dani? Sí, iba a decir que, bueno, es que no es difícil caer en la tentación de describirlo como en aquel momento en el que parecía que se estaba impugnando el fundamento de todo, vuelve a convertirse Chile en el paradigma de ese exageramiento securitario y de ese saqueo permanente. Es que es como en el último segundo, ¿no?, el sistema se salva por los pelos y vuelve a su situación más cómoda. Claro, o sea, el clivaje que se da en este momento es digamos un clivaje que de alguna manera se ha instalado en todo el mundo, ¿no? Pero aquí se pone de manifiesto con mucho más fuerza, que esta disyuntiva, ¿no?, entre reinventar, digamos, el estar en común o, bueno, en un sentido democrático, ¿no?, o anárquico. Y por otro lado, el reforzamiento del paradigma securitario por parte de la performance del gobierno, ¿no? Efectivamente, es muy curioso lo que ocurre en Chile, porque si tradicionalmente el paradigma securitario surgió en Europa, ¿no?, en la Europa moderna, sobre la base de las lógicas sanitarias, piénsese, por ejemplo, en la lepra y la peste, ¿no?, como enfermedades que definieron verdaderos paradigmas de control social, ¿no?, en el caso de la lepra, la exclusión, en el caso de la peste, el confinamiento propiamente tal, ¿no? Y si bien, claro, la lógica sanitaria operó como matriz del paradigma securitario, digamos, ¿no?, hoy día pareciera ser que la lógica securitaria, por una parte, se justifica a sí misma sobre la base de los diagnósticos sanitarios, pero al mismo tiempo está en tensión, ¿no?, con el aparato sanitario, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Chile tenemos un ministro de Salud, Mañalich, de apellido Mañalich, que en esta pasada, digamos, prácticamente ostenta una capacidad de decisión y de gestión mucho mayor que la del propio presidente, ¿no? Y es un tipo que ha sido expulsado hace un par de años del Colegio Médico. Anda. Por actos de corrupción y manipulación de cifras. O sea, el tipo tiene una larga historia en esto, ¿no? Entonces es muy loco, porque el tipo en este momento está absolutamente en tensión con el Colegio Médico, pero al mismo tiempo justifica todo el despliegue securitario del gobierno, que justamente una de las intencionalidades o uno de los objetivos de ese despliegue es la neutralización de la revuelta de octubre. Entonces justifica todo el despliegue securitario en nombre de lo sanitario, pero al mismo tiempo expone a la población a la muerte, ¿no? No declarando cuarentena para todo el mundo, sino que solamente para ciertos sectores, fundamentalmente que pueden hacer teletrabajo, pero todo lo que es el trabajo, que aquí se ha llamado el trabajo esencial, ¿no?, que es muy curioso, como justamente aquí a los también, trabajadores aquí esenciales, también, ¿no? Así justamente también. A los trabajadores esenciales se los expone a la muerte sin tomar ningún tipo de precaución. Es decir, aquí en Chile está muy difícil, por ejemplo, conseguir mascarillas, alcohol gel, cualquier tipo de artículo mínimo de seguridad, pero sin embargo el gobierno hace parte de este discurso, ¿no?, que también el de Estados Unidos, el de Ecuador, el de Brasil, ¿no?, que pone a la economía por sobre la vida de los trabajadores, ¿no? Entonces, claro, ¿en qué medida, cierto, el gobierno usa la pandemia para desplegar el paradigma securitario, pero al mismo tiempo expone a la muerte, cierto, a los trabajadores en esta misma situación, ¿no? Y eso en tensión con las recomendaciones del Colegio Médico, ¿no?, que son de establecer una cuarentena total, ¿no? Bueno, pero yo lo que estoy viendo, no sé qué pensaréis los demás, pero yo lo que estoy viendo es que sí que hay una diferencia en el sentido de que esa seguridad que se monta se aprovecha para se va a aprovechar y se ha aprovechado para ahogar la revuelta, pero la exposición a la muerte de los trabajadores no se diferencia en nada de la de aquí. La situación de inicio o el contexto es absolutamente distinto, pero luego las decisiones políticas... Quiero decir que, yo qué sé, o sea, no hay ninguna diferencia. A lo mejor que allá, supongo que en Chile no es tan fácil que vean al ejército o a la policía en la calle con una cara amable de ninguna de las maneras. Y aquí les aplauden y todo lo que te puedas imaginar. Claro. Pues aquí ver a los militares en la calle con los fusiles, pues es impresionante, o sea, es decir, en medio de una pandemia, sacar a los militares a la calle con fusiles como si el virus se fuera a rendir, digamos, ¿no? Esa es muy buena. claramente la presencia de los militares en la calle, que ni siquiera están controlando mucho el respeto a la cuarentena en los sectores donde la hay, ni siquiera están controlando mucho eso. Al parecer el gobierno toma la decisión de decretar la cuarentena parcial, más que nada por las presiones, ¿no? Pero no están controlando mucho su cumplimiento, pero lo que sí controlan efectivamente, o sea, con mucha eficiencia, con mucha diligencia, es cualquier tipo de manifestación política, ¿no?, que de alguna manera persista en lo que venía ocurriendo con la revuelta de octubre, ¿no? Entonces ha habido una represión brutal en muchos lados donde la gente ha empezado a levantarse producto de las condiciones extremadamente brutales a las que está sometida en esta circunstancia, ¿no? Es decir, más que respiradores artificiales, respiradores mecánicos, digamos, y ese tipo de insumos, lo que ha comprado el gobierno han sido tanquetas, oficiales para la represión, impresionantes, ¿no? Y siguen llegando. Muy útil. Yo, si me dejáis, por añadir una cosa a lo que se comentaba antes, yo no sé, no estoy seguro si es más aproximado decirlo que se trata de dos contextos muy diferentes, pero pero que le encontramos similitudes por el hecho del virus, o que en realidad no deja de ser una situación que hace mucho más intenso lo que ya venía ocurriendo históricamente durante muchísimo rato. ¿Me explico? Mm. Claro. En la medida que Chile es la máxima expresión de unas formas de hacer o de unas políticas a aplicar, claro, lo que no vamos a encontrar en España, por lo menos a esa manera, porque cada cultura tiene su riqueza, ¿verdad? Es pues directamente al presidente diciendo que son los inmigrantes ilegales los que traen el virus, por ejemplo, en un momento dado, o al gobierno incluyendo el recuento de los muertos como aumento de los no contagiables, o sea, como un dato que favorece el dato de la reducción de contagios, porque eso creo que es algo de hace dos días. O sea, son dos cosas que aquí nos pueden sonar a disparate, pero que en realidad son, digamos, formas menores de distintas velocidades de la misma aplicación. Aquí hoy la noticia es que hoy así de broma, hoy hemos inaugurado el concepto terapia del electroshock, porque la noticia de hoy era que Policía Nacional y Guardia Civil van a tener a su disposición, por lo menos ese es el proyecto, cuanto antes 1.200 pistolas eléctricas. Sí, se llaman las láser, esas son las láser movilizadoras, sí. Las táser. Eso, táser. Las táser. A mí me parece que indudablemente la pandemia, digamos, o el virus, ¿no? Para no referir específicamente a esa formulación de la OMS, el virus ha desatado, digamos, una especie de catástrofe en la que todos estamos surfeando por igual, ¿no? Y cada quien descubre en el virus una potencia y un uso, ¿no? Para el gobierno, la potencia o el uso conveniente del virus fue desplegar una serie de medidas securitarias que lo que intentaban era neutralizar, por una parte, la revuelta, confinando a la gente en sus casas. Pero sin embargo, y lo otro fue suspender la constituyente, que era una de las cosas que se supone que se había conseguido, ¿no? Claro, la revuelta había abierto un momento constituyente en Chile, ¿no? Que era la gran oportunidad de, por ejemplo, eliminar uno de los pilares de la constitución de la dictadura del 1980, que era el Estado subsidiario, ¿no? Que es justamente el que hace posible la conculcación de todos los derechos sociales. Y en este mismo momento, esa misma constitución y ese mismo principio subsidiario implica, por ejemplo, que no se pueda regular la especulación en el mercado de los insumos sanitarios, de los alimentos, de los insumos de las cosas de primera necesidad. Es decir, no se puede racionar nada, porque es inconstitucional regular los precios o intervenir en el mercado de esa manera. Y el gobierno lo ha dicho explícitamente. Entonces, claro, si bien el gobierno ha usado la revuelta para confinar a la gente que ocupaba las calles, ¿no? Por otra parte, neutralizar de momento el proceso constituyente, la revuelta, o sea, la pandemia lo que ha hecho es venir a poner de manifiesto todo aquello que la revuelta impugnaba. Impugnando, claro. Es decir, justamente ese desamparo, esa pesadilla neoliberal que estamos viviendo cotidianamente, el virus viene a intensificar esas lógicas, ¿no? Esas lógicas de precarización, de desamparo, de intemperie, ¿no? Y de autoritarismo. Todo eso se acentúa, ¿no? Entonces la pandemia viene no a neutralizar la revuelta, sino que a potenciarla y a confirmar todo lo que la revuelta ponía de manifiesto, ¿no? Ahí es donde veo yo la diferencia principal. Eso iba a decir. Ahora, venga, vamos a compararlo. Exacto. O sea, aquí es que da lo mismo. Porque aquí, o sea, da lo mismo. Porque yo estoy convencida, no lo sé, a ver qué opinas tú, Gonzalo. Yo estoy convencida de que en el momento que se abra la posibilidad de moverse, y si no es antes, el fin de los finales del confinamiento y la, ¿cómo se llama?, como le llamen, la revuelta va a seguir más gorda, si es que no llega antes, ¿no? Así es. Aquí, o sea, la sumisión, el aborregamiento y el de todo es tremendo. antes bueno, y ahora veremos a ver si después. No, aquí sí hay algo que no ha cedido, sino que más bien se ha acentuado en la suspensión de la transferencia de autoridad, por una parte, a los representantes políticos, al gobierno, al Congreso, ¿no?, al presidente, el gabinete, el parlamento, pero también a las fuerzas militares policiales, ¿no? Es decir, la suspensión de la transferencia de autoridad se ha intensificado. La gente está esperando que esta cuestión termine para poder salir, ¿no? Y claro, la revuelta, por así decirlo, en su vuelta, ¿no?, indudablemente va a ser más fuerte. Claro, el gobierno hasta el momento ha adoptado una especie de actitud muy triunfalista, ¿no? Incluso el presidente se ha ido a sacar una foto a Plaza Dignidad, que es como una especie de centro en el que se articulaban muchas luchas, ¿no?, de distintos lados, ¿no?, de Santiago, y distintos tipos de demandas, ¿no? La Plaza Dignidad aparecía como un lugar de encuentro, ¿no?, de articulación. Y bueno, ahora está vacía, ¿no?, y con el presidente sacándose fotos después de que la han pintado. En fin, es una situación muy parecida más bien a lo que pasa en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia, la Jeanine Áñez, sí, con el régimen boliviano, declara, ¿cierto?, una cuarentena total, pero claramente esa declaración de cuarentena total, más que estar avalada en una lógica sanitaria, tenía una intencionalidad política, que era suspender las elecciones del 3 de mayo, donde claramente iba a perder, porque marcaba algo así como un 18%, 19% en la encuesta frente a este Luis Alberto Arce, del MAS, ¿no?, que era el exministro de Economía del Evo, que marcaba un 30%, liderando la encuesta. Entonces, claramente, la cuarentena, por una parte, implicó la posibilidad efectiva de suspender las elecciones, y lo único que hizo, aparte, la Áñez, en lugar de apoyar a la población confinada, fue, digamos, proponer como solución el ayuno en oración, el arrepentimiento y la fe como la mejor arma del mundo. Muy útil. Gracias, sí, claro. Proyecto evangélico, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Un poco antiguo, se ha puesto medieval la chica, ¿eh? Sí. No, pero sí, claro, parece un templo en este momento, el Palacio Quemado, ¿no? No, eso es bien impresionante lo que pasa en Bolivia. Pero en ese sentido, claro, se parece más a lo que pasa en Bolivia, sí, en la situación chilena, que lo que está pasando en España. Y es verdaderamente preocupante que se instale, como ustedes dicen que ocurre en España, una cierta actitud de viejo contrato entre Estado y sociedad civil de obediencia por protección, ¿no? Absolutamente, es como el candado, el último candado que hace falta cuando hace falta hacerlo, y que ahora se ha puesto en marcha. Pues otra cosa, liturgias hay de muchos tipos. O sea, aquí por supuesto, ahora mismo no lo hacemos adorando a un superhéroe, pero, o sea, un superhéroe de ficción, pero sí que nuestra liturgia, siendo mucho más digamos profana y mucho más cívica y mucho más democrática, lo es y para mí, ahora me voy a salir de madre, pero para mí el clavo ardiendo más grande de todos es esa frase que supongo que Piñera no podría atreverse a salir diciendo, porque sería la que haría reventar todo, que es que de repente a Piñera, con todo lo que hay y se ha hecho y se está haciendo, diga: no vamos a dejar a nadie atrás. Sin embargo, aquí está siendo el lema. No sé si me explico. No sé si me explico. Es una especie de decir: y te alabamos, Señor, punto final. Amén. A ver, Dani, pero eso es aquí y entero. Eso es en Italia, en el Reino Unido, en Francia, en todos los lados. Quiero decir, bueno, que no, pero es una forma de hacer lo mismo en nuestra fase, demostrando que hay un discurso desde arriba que con eso es suficiente. O sea, la comparación Chile-España que decíais antes, supongo que el conflicto existe en todas partes, pero su expresión, ¿no?, es la puesta en juego la que determina que en Chile ahora eso no pueda pasar. Yo juego más allá de su escenificación en la pantalla. Está la gente en la calle, estaba la gente en la calle y lo volverá a estar. Pues eso es lo que estamos diciendo, aquí claro, no. Claro, claro, aquí no. ni lo estará. Ni lo estará. O lo que es peor, aquí es, se ha producido un sustitutivo súbito de eso, que es la cosa del balcón, ¿no? Por representarla de alguna manera, que es una especie de cierre y unidad, una vez más, que... No, acá es que el gobierno ha pincelinado claramente con el discurso de Bolsonaro y de Trump, ¿no? Claro. Que es un discurso que se articula, claro, en función de una especie de neomaltusianismo, ¿no? Una especie de darwinismo social que apela directamente al sacrificio de la población trabajadora en nombre del gran capital, en nombre de la industria, en nombre de la economía como una especie de organismo, ¿no? Es muy interesante esa cuestión, cómo se rearticula un discurso organicista a comienzos del siglo XXI. Tradicionalmente los discursos organicistas en Europa, en América, en el siglo XIX eran discursos organicistas que se articulaban básicamente en función del principio de la soberanía política, ¿no? Hoy día es muy interesante porque el Estado opera apuntalando el sacrificio de la población, pero en nombre de un órgano, de un organismo económico, ¿no? O sea, la sustitución de la política en la economía es muy clara y la rearticulación del pensamiento organicista o de la praxis política organicista, en este caso, es muy clara, pero con un componente más económico que político, ¿no? Es muy interesante esa cuestión. Pero claro, el discurso es claramente una especie de darwinismo social que dice que para salvar la economía, bueno, la gente va a tener que salir, se va a tener que contagiar y va a haber gente que va a morir. Es decir, eso lo ha dicho claramente el mismo Bolsonaro en Brasil, ¿no? Claro, el discurso de Piñera es un poco más... no se atreve a decirlo tan directamente como Bolsonaro, ¿no? O sea, acuérdense que Bolsonaro al comienzo dijo que todo esto era una histeria, sí, ¿no? Sí. Más tarde que... O sea, una especie de la gripiña. Claro, y que más tarde dijo que había que sacrificarse por la economía, o sea, no parar, y si hay paro, el capital no paga a los trabajadores, un decreto también en el caso de Bolsonaro, y Bolsonaro dijo claramente, la gente va a morir, sí, así es la vida, así dijo. No, sin cortarse un pelo, lo mismo que hizo Trump también. Claro. Se agradece, bueno, Trump y Boris Johnson también, se agradece que sean tan claros y tan directos. La verdad es que así hacen más fácil explicar y comprender algunas cosas. Pero ahí lo has dicho tú, el drama es cuando basta con no ser tan claro y tan directo, cuando el funcionamiento material de todo tiende a lo mismo. A eso es a lo que voy. Aquí podemos estar diciendo que no vamos a dejar a nadie atrás. Pero bueno, decir poesía es muy bonito. Pero cuando uno se da cuenta de que la poesía funciona hasta esos límites, pues entonces me refiero a que probablemente el desarrollo material de las cosas no sea tan diferente. Lo que marca la diferencia es el discurso del que se está acompañando. Claro. Pues es que hemos llegado a la primera media hora. En un país democrático avanzadísimo. Se te olvida esto. Eso es lo que da pavor. El grado de progreso. Claro. Un país en el que la policía reparte mascarillas en las entradas de los polígonos industriales. Bueno, y por la calle a las viejecitas. Si os parece, estamos ya en la primera media hora de... Hemos hecho ya media hora de programa. No jodas. Sí, de hecho, sí. Entonces, si os parece, hacemos ahora un descanso musical y volvemos con la segunda parte. Nos parece bien. Al baño. Muy bien. Hasta ahora. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes. Sin novedad, mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos

Sí, es muy curioso esa cuestión, porque Piñera desde el primer momento estableció ese clivaje entre violencia y paz, inauguró su reacción frente a la revuelta con un discurso de guerra, le declaró la guerra al pueblo, habló además de un enemigo invisible, grande y poderoso, ¿no? Y creo que precisamente el pueblo, Piñera estaba declarándole la guerra a la zona popular que se desencadenó el 18 de octubre de 2019. Ese lenguaje de la guerra se tramitaba básicamente con la legitimación de la salida de los militares a la calle en nombre de la seguridad. Lo curioso es que ese discurso sobre la guerra, una vez que sobreviene la pandemia, ¿no?, desde su declaración el 11 de marzo, es preservado por Piñera. Es decir, ese discurso de la guerra no ha cambiado para nada, solamente que ahora es la guerra contra este otro enemigo invisible, grande y poderoso, que ya no es el pueblo, sino que es el virus, que amenaza precisamente la salud del pueblo. Entonces ahora todo lo que son las medidas excepcionales, ¿no?, sacar a los militares a la calle y todo eso, no se hace en nombre de la seguridad, sino que se hace en nombre de la salud precisamente del pueblo, que es el que está en este momento neutralizado, confinado, una especie de campo de concentración autogestionado, ¿no?, por estas medidas. Sí. Muy, muy buena descripción. Termina. ¿Hola? Sí. Ah, va. Claro. Se había cortado. Sí, termina. Sí, entonces, claro, me parece que eso es clave, ¿no? Es decir, cómo el discurso securitario parece recuperar su matriz en el biopoder, digamos, ¿no? Ahora de manera clara, ¿no? Es decir, el paradigma securitario parecía haberse escindido de ese discurso sanitario durante mucho tiempo y ahora vuelve a abrazarlo, ¿no? Pero es interesante que claro, como decíamos delante a propósito de la performance de Mañalich, ¿no?, que opera, digamos, todas las políticas de salud pública en Chile, fundamentalmente orientadas a la salud del capital más que a la salud de los trabajadores, ¿no? Es muy interesante esa cuestión, es decir, toda la política de seguridad se funda en el significante salud, pero sin embargo expone a la muerte a los trabajadores y los neutraliza políticamente mediante medidas excepcionales. Y si decíamos que es más democrático, también es porque ahí hay un puntito, por lo menos en cierto nivel o en cierto estadio del desarrollo de la pandemia, que es que de puro democrático alcanza a quien suele verse a salvo de cualquier afección a la chusma, ¿no? Claro. Ni el presidente pudiera librarse, y eso tiene su gracia. Sí, pues eso tiene que ver con la contextura del propio virus, ¿no? Es decir, el virus en sí mismo no es extremadamente letal, su tasa de letalidad es más bien baja, bordeando alrededor del 4%, pero lo que sí es muy alta es su tasa de contagio, ¿no? Entonces, a pesar de no ser tan mortal, sí se despliega globalmente y puede alcanzar a cualquiera, ¿no? Eso sí, bromeamos que el virus es democrático en su alcance, ¿no? Entonces eso recuerda un poco el motivo medieval del siglo XIV, las danzas macabras, donde justamente aparece, a propósito de la peste bubónica en Europa, aparece la muerte, esta calavera, ¿no?, sacando a bailar, a los primeros que saca a bailar es al príncipe y al papa, y de ahí va sacando a bailar a los demás hasta que llega al campesinado, ¿no? Es muy interesante, eso también da cuenta de que en las pandemias, ya sea en el COVID-19 o en la peste bubónica, generalmente las clases dominantes son muy golpeadas, ¿no? Porque son precisamente además las que viajan más, ¿no? Y en la época medieval era lo mismo, es decir, precisamente... Aquí pasó algo parecido, ¿no? Los primeros contagios son más que nada de ejecutivos, porque son los que están viajando a China. Parecía que era un bicho que iba a afectar a un determinado tipo de gente hasta que luego, claro. Pero ¿quiénes eran los primeros contagios? Ocurrió lo mismo en la zona de Milán, que era la gente que se estaba moviendo. Uh-huh. La gente que estaba viajando, que estaba cogiendo aviones, estaba yendo de aquí para allá, ¿no? Claro, y fue muy curioso porque la primera vez que empezó a aparecer en escena el discurso del confinamiento o de las barreras sanitarias, lo que se exigía era justamente aislar a los barrios altos, ¿no? Ahí ya directamente lo dijeron así. Claro, o sea, digamos la gente acá en Santiago, ¿no? En la medida en que el brote fue en los barrios altos, de gente claro. que justamente venía llegando a sus vacaciones en Europa, venían de Italia y así, o de España, ¿no? Claro, en el barrio alto fue el principal brote en un primer momento. Pero fíjense que esa situación también se dio, por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos. Es decir, los mexicanos alegando de que, por favor, digamos, cerrarle la frontera a los norteamericanos. Sí, efectivamente. Sí, pues si no, mira, ahí en Sonora les hicieron sus barricadillas. Sí. No pasáis, o sea, que lo cual muy bien, claro. Lo cual tiene lo que tiene de gracioso lo tiene de paradójico, porque en realidad ahí entonces se monta un partido de tenis en el cual no el portador originario, que es la clase alta, necesita volver a convertir ese problema en lo que la economía llama una externalidad como Dios manda, y que se la coma el pobre, porque si no esto es un desorden. Claro, justamente. Pero yo no le veo ahí no se me ocurriría que eso es una estrategia no hace falta que lo sea, igual que tampoco la economía genera una externalidad porque lo haga digamos a posta, es porque funciona así. O sea, el virus, además de democrático, es muy autónomo, ¿eh? Si un taller de Zara se derrumba en Bangladesh, no es porque lo haya querido Amancio, es porque las cosas funcionan así. Claro. Eso nos lleva a una cuestión bien interesante, ¿no? Que es que la disputa que se genera en torno a la narrativa como del acontecimiento, ¿no? Yo el otro día estaba leyendo a la Rita Segato, una intelectual de América Latina muy importante, que decía, bueno, ¿y quién va a narrar este acontecimiento, ¿no? O sea, el virus como un evento de la historia natural que los humanos, por así decirlo, incorporan a su aparato narrativo, ¿no? En la forma de diversas narrativas. Pues en disputa, ¿no? Sí, sí. Que es un artefacto, un arma biológica del imperialismo, ya sea de USA, ya sea de China, ¿no? Como un dispositivo autoritario de neutralización política, control social, pedagogía fascista, o una crisis del antropoceno con un virus que aparece así como en medio de una devastación inédita de la biósfera como efecto de la actividad humana, ¿no? Sí, sí. Como crisis del patriarcado, incluso la Rita Segato decía, ¿no? Como crisis del patriarcado como paradigma en la medida en que se expresa como en este clivaje entre un Estado patriarcal hacia autoritario sacrificial, como aparece el Estado chileno en este momento, donde la economía está por sobre la vida, o un Estado democrático y de cuidado, ¿no? Donde la vida está por sobre la economía, en fin, ¿no? Entonces hay toda una disputa en torno a la narrativa del acontecimiento, que es un acontecimiento, el encuentro con lo no humano. Dale ahí más, sí. Dale ahí más, al encuentro ese de lo humano con lo no humano y la deriva que puede tomar eso. Es decir, aparte de la narrativa, en algún momento se puede llegar a considerar. Ya hemos estado hablando, por ejemplo, que es un debate que hay aquí, ¿eh? Antes hemos estado hablando que la revuelta va a seguir en Chile. Aquí hay un debate de si todo esto va a ser, digamos, una situación, entre comillas, liberadora, que va a abrir ojos y va a hacer saltar, o va a favorecer fascismos, por ejemplo, las derechas. Es un debate que hay ahora mismo aquí situado, ¿sí o no, chicos? Sí, sí. Sí, sobre todo en la medida que de momento buena parte de ese relato, quien lo está relatando, es el teniente coronel del Estado Mayor de la Guardia Civil, que no nos olvidemos. Con lo cual, bueno, estamos en una fase un poco primaria del asunto. ¿El qué? Pues eso, que ese que ahora no se ha entendido el chiste. En la medida que ese no es ningún chiste. En la medida que ese quien construye el relato, de momento aquí en España todos los días, pues de momento, pues uno de sus relatores es el teniente coronel del Estado Mayor de la Guardia Civil. Por si sí, pero vamos, no creo que Gonzalo se esté refiriendo a ese tipo de relato. Yo tampoco, pero era por... Me refiero a que el virus funciona como una especie de significante vacío, ¿no? Que está en disputa, ¿no? Entonces hay una serie de relatos que intentan incorporarlo a una especie de narrativa con sentido, pero además que es funcional a determinados usos o potencias políticas que ofrece el virus, pues, no para, para los distintos lados, es decir, justamente puede, usar, puede ser usado como, como un arma biológica o de control social, pero además puede ser un momento político interesante en términos de una reinvención de las formas de estar en común, ¿no? De un cuestionamiento radical del orden neoliberal en su, en su, en su brutalidad, en su sacrificialidad, que ahora queda totalmente expuesta. Es decir, esto ha venido a mostrar, intensificando la lógica del capital, ¿cierto?, su, su carácter sacrificial. Entonces yo creo que, digamos, el virus, por ser algo no humano, ¿cierto?, aparece como una, como, como una cuestión a partir de la cual proliferan, ¿no?, muchos discursos y muchas prácticas políticas distintas. Es decir, a la derecha le ha venido muy bien, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Ahí me imagino que, quiere, que era lo que situaba Dani, esa narrativa que situaba Dani, ¿no? En la particularidad española, claro, tiene toma su forma tradicional. Sí. Pero yo a lo que voy es que no nos vale solamente con coger y decir, bueno, de la narrativa se va a adueñar el comandante de la Guardia Civil, no, o la derecha. Quiero decir, ¿cómo adueñarse de esa cómo adueñarse de esa narrativa? O sea, cómo no sé si me explico. O sea, pero entre nosotros también te refieres, claro. Entre nosotros también. Claro, claro. Es decir, que también tenemos una responsabilidad. Yo creo que ahí hay una responsabilidad. No vale con el llorín. Hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo. Entonces, que eso hay que combatirlo. Creo yo que ahí, mira, y ahí utilizo otra vez un término bélico yo, pero bueno, claro, yo sí que los tengo bastante claros. Yo sí que ahí sí que. Al virus no lo veo así en términos de guerra, pero a la otra parte sí. Claro, es que lo que pasa es que el virus, como ocurrió también con la peste negra en el siglo XIV en Europa, ¿no? Es decir, el virus evidentemente puede ser usado, digamos, por los poderes del caso, por los poderes del minuto. Pero además el virus, como lo fue la peste negra en el siglo XIV, también puede ser un factor así decisivo o desencadenante de transformaciones sociales enormes, ¿no? Culturales, sociales, políticas, económicas, como pasó, por ejemplo, con el virus de la peste, o sea, con la peste negra, perdón, en la Europa del siglo XIV. Es decir, por una parte empujó procesos como el de la pérdida de poder del pastorado de la Iglesia Católica, la apertura del pensamiento más allá del dogma teológico del catolicismo, ¿no? Que va a ir a dar al Renacimiento como proceso cultural, ¿no? El desarrollo de la medicina moderna, ¿no? Que la gente empezó a diseccionar los cuerpos rompiendo con la prohibición de la Iglesia, ¿no? De hacer disecciones, ¿no? La crisis del feudalismo, por ejemplo, y las primeras formas de relación capital-trabajo en los campos, ¿no? En la medida en que murió prácticamente el 50% de la población europea, ¿cierto? Faltaban hombres que trabajaran las tierras, ¿no? Entonces, por primera vez pudieron llegar los campesinos a donde el señor feudal y plantear sus condiciones para. O sea, se rompió ese viejo régimen donde si uno nacía en un feudo estaba obligado de por vida a trabajar para el señor del feudo donde uno había nacido y así, ¿no? Entonces los campesinos, si no estaban de acuerdo con las condiciones que ofrecía el señor feudal, bueno, iban a otros campos a buscar mejor. Entonces, estos encuentros con lo humano siempre tienen un rendimiento como desarticulador de la historia, ¿no? Desarticulan la historia y en ese sentido, claro, puede ocurrir, la cuestión puede caer para cualquier lado, ¿no? Es decir, puede acontecer un acomodo estratégico importante del fascismo, por así decirlo, así como pueden desencadenarse transformaciones sociales que desnaturalicen absolutamente algo que un orden que hasta el momento su cambio radical parecía inimaginable, ¿no? Es que a mí, por ejemplo, me da miedo, os lo digo sobre todo, bueno, que yo creo que me enteran mejor, me da más miedo que el comandante de la Guardia Civil, me dan más miedo los sindicatos, fíjate. ¿Por qué? Por ejemplo, están consintiendo, joder, ¿cómo están consintiendo? Ya no la gente, o sea, alguno pensará, digo yo. ¿No? Pero los sindicatos es lo que llevan haciendo toda la vida. Sí, pero en tanto que, yo creo que entiendo a la compañera, en tanto que todo esto, como decía Gonzalo, enfatiza todas esas características, esas entidades mediadoras entre dos mundos que deberían ser ajenos, y cuando todo se rompe y esa ajenidad se visibiliza, es cuando desde abajo se tiene cierto poder ¿no? Sobrevenido para pues imponer una condición a quien, a un señor feudal que nunca pensarías, ¿no? Claro. Quiero decir, yo a la vez estaba, por eso lo del papel de los sindicatos, de algunos sindicatos que comentaba la compañera, me ha resultado comprensible, porque doy un salto y pongo un ejemplo. Aquí uno de los últimos decretos han sido, obviamente, uno que obedece a una sobrevenida escasez, crisis de oferta de mano de obra semiesclava en los campos. Sí. ¿Qué hacen las entidades mediadoras? Pedir que a la gente que vaya a trabajar se le por medida de gracia constitucional se le regularice. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Sabes? A cambio, ¿qué se hace en un lugar mucho más pequeñito, mucho menos relevante, más minoritario? Está hablando aclararle a Gonzalo que los se le regularice, se está refiriendo a la emigración. Sí. ¿Cuál es la respuesta de una pequeña organización de inmigrantes en Murcia, jornaleros, trabajadores de la fruta? Una campaña que se titula Déjala que se pudra. Yeah. Es un micro ejemplo, pero ahora mismo eso en los dos últimos días ha quedado muy claro, por ejemplo, en términos de conflictos. Y ahí han salido los mediadores a decir, uy, a dar la fórmula de la exclusión, de la doble vuelta de la exclusión. Y no hace falta ir hacia la migración, ¿eh? No, porque yo lo amplío a todo, ¿eh? Por eso le llamo mi ejemplo. Quiero decir, ese sería, digamos, como tú dices, la mano de obra más esclava, pero es que, amigo mío, es que es todo en general. Adelante, venga, vayamos, jubilosos. Y no tan campantes. Se abre el confinamiento para el trabajo, lo que hablábamos antes y mencionabas, el servicio a tal y el mundillo este. Y ni mu. Lo más que se atreven a decir es, uy, uy, uy. O sea... un cuestionamiento que tiene que estar a 2 metros, ¿eh? O sea, cosas así, o sea, muy terrible. Por eso es importante, porque nombro a los sindicatos porque digamos que serían otros que podrían adueñarse también de esa narrativa si fueran de otra manera, una parte adueñarse o hacer matizaciones en esa narrativa, o por ejemplo la izquierda mierdosa que está gobernando también. Es que nosotros tenemos un gobierno de izquierda, Gonzalo, no se te olvide. Sí. No te olvide, ¿sabes? O sea que... Sí, bueno, a cambio de todo eso, y por cerrar a cambio de todo eso, pues ayer le leía a una abogada laboralista andaluza que decía, ayer lunes, que se volvía a abrir el trabajo, decía, qué bonito día se está quedando para una huelga general. Sí, claro. De hecho es interesante que el confinamiento de alguna manera puede tener un rendimiento interesante en términos de neutralizar el miedo que tiene la gente a parar la producción, a hacer... Sí, señor. Estoy de acuerdo. Sí, señor. Es que a la gente le cuesta mucho, es como... es decir, hay un temor a parar, yo creo, internalizado, muy fuerte, y esta coyuntura puede desactivarlo, ¿no? Y eso me parece que tiene un rendimiento, una potencia bien interesante. Ahora, claro, en relación con la apropiación de los discursos, si uno lo ve a nivel global, claro, aquí están disputando, digamos, los dos grandes discursos del liberalismo occidental versus el capitalismo de Estado autoritario chino, ¿no? Pero interesante, porque lo que no se desactiva es el discurso de la filosofía de la historia del capital. Es decir, habría que elegir aquí entre un Estado autoritario, como que en esta pasada parece haber sido mucho más eficaz en controlar el virus, ¿no? Y el fracaso relativo, ¿no?, del discurso liberal, ¿no?, centrado en el individuo, ¿no? Pero todo eso se disputa en medio de la epísteme, ¿no?, del capitalismo. Es decir, esa cuestión no... De ahí no salimos. Ese clivaje no salimos. Entonces, hay que abrir una brecha, ¿no? Me parece ahí. ¿Será bueno, Gonzalo, nos hemos quedado sin tiempo, chicos. ¿Será que ha venido el virus para decirnos, si no lo hacéis por las buenas, último aviso, lo vais a tener que hacer por las malas? ¿No? Te vamos a emplazar, ¿os parece que le emplazamos a Gonzalo a otro día para que sigamos charlando? Sí, antes. Me parece magnífico. Le decimos a Gonzalo lo mismo que nos dice el virus a nosotros. Vale. Ahora tenemos que cortarle porque ya se ha acabado el tiempo. Así es que muchísimas gracias y un abrazo grandote, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y abrazos gigantes también. Ya estamos al aire. Hasta el compañero, hasta el capítulo 2. Ya estamos al aire. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, asi-asi.org, radiotopo.org. Hasta pronto.